Software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada. Arrancamos el programa número 8 de Radio Liberada. Un programa distinto hoy, tenemos invitados. Ronald, ¿qué tal? ¿Qué más, Pablo? ¿Todo bien? Bueno, aquí tenemos un nuevo invitado, es un amigo de hace mucho tiempo, se llama Johnny. ¿Qué más, Johnny? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Ronald? Bueno, muy agradecido por la invitación y bueno, esperamos poder transmitir algo del conocimiento o del poco conocimiento que se ha adquirido a través de la experiencia en la agricultura y bueno, que sirva de algo. Así es, porque hoy vamos a variar un poco la temática en Radio Liberada y vamos a estar hablando de pusimos agricultura liberada. Sí. Porque tiene que ver con los procesos del conocimiento libre, ¿verdad? Y del conocimiento ancestral. Y tiene que ver también con la manipulación y con la privatización, digamos, o hacer privativo esos conocimientos ancestrales, que es lo que está sucediendo hoy un poco. Entonces vamos a estar hablando de eso. Tenemos, por otro lado, la ausencia de Darwin, que no pudo venir hoy. No sé bien qué le pasó, pero no pudo venir. Pero bueno. Así que seguimos siendo tres. Con un invitado, pero seguimos siendo tres. Johnny, ¿De qué hablamos cuando hablamos de la agricultura orgánica? Bueno, Pablo, cuando hablamos de agricultura orgánica nos referimos a esos conceptos o esas tradiciones, esos saberes agrícolas que ha recopilado el hombre a través de la interacción que ha tenido con su medio, sí, con el desarrollo de lo que es la producción alimenticia, pero enfocado en la utilización de productos orgánicos sustentables, pues que no van a causar un desequilibrio químico en el suelo y que por lo tanto van a servir de enriquecimiento más bien al suelo, le van a alimentar y se refieren a esos conocimientos, ¿sí?, que nos permiten llevar o que nos permiten producir fertilizantes y los insumos que vayamos a usar en la agricultura, pero bueno, prescindiendo de lo que ya conocemos que es la agricultura química, que es lo que nos vende la empresa, sino haciéndolo de forma autosustentable y libre en casa, pues. Ajá. Sí, y ahí es donde empieza un poco a jugar esa contraposición, ¿no?, entre esos conocimientos ancestrales, digamos, que vienen de lo que son los cultivos, de lo que son las semillas, y la privatización del conocimiento. Exactamente. Que es donde empiezan a jugar todo el tema de las multinacionales y esto, ¿no? Cierto. Sí, tenemos que entender que tradicionalmente ya se ha adoptado la agricultura química como la forma más común, ¿sí?, de prácticas agrícolas, por lo menos aquí en Venezuela y en muchos países latinoamericanos, diría yo que más bien en todo el mundo. Pero también existe la tendencia a la agricultura orgánica, que se está fortaleciendo actualmente por esa necesidad que cada día se hace más evidente de rescatar nuestra soberanía alimentaria, porque estas empresas que nos proveen de estos productos químicos están robándonos el endemismo de nuestras semillas, nos están robando el conocimiento técnico de nuestro suelo y de nuestro hábitat, de nuestros ecosistemas, con el propósito de enriquecerse ellos. Nos quitan aquello que es nuestro, que es nato, que fue el legado que nuestras generaciones nos han transmitido, buscando el desarrollo de nuestras propias necesidades, buscando el subsanar estas necesidades. Y estas empresas pues nos quitan esa posibilidad al suministrarnos a que esos productos químicos con los que comúnmente se viene trabajando en la actualidad. Pero hay alternativas. Hay alternativas no solo sustentables, sino mucho más eficientes que estas que nos provee la empresa química, pues. Cuando nos hablan, o sea, cuando tú hablas que nos han robado, quiere decir por lo menos que nos han robado la esencia de la semilla, ¿verdad? O sea, de lo que realmente era la semilla. Y también estoy viendo que no solo eso, sino que también esas técnicas viejas que se usaban para, imagino, para cultivar, se han perdido. Y ya ahora se hacen con otro tratamiento o algo así. Así es. Sí, se han modificado las formas, las maneras en las que se maneja el trato con el ecosistema. ¿Buscando qué? En principio, la agricultura química tuvo su auge por la necesidad que se vio de producir a gran escala ciertos rubros alimenticios por pocas personas, con poca mano de obra, economizando recurso energético y bueno, buscando la economía de ciertos recursos. ¿Por qué? Porque es algo notorio la diferencia que hay en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Vemos que en el casco de las ciudades se acumulan muchas personas que no producen su alimento, y en la parte rural hay menor cantidad de personas y cuentan con el espacio y las técnicas para producir el alimento, y entonces se ven obligados a producir para todos aquellos, para esa gran demanda que generan las ciudades. Y entonces ellos, para poder subsanar esa demanda, buscan el utilizar medios de agricultura más fáciles y que les sean más efectivos que les genere mayor rentabilidad. Pero realmente, si se adopta la agricultura química, no va a ser así, porque no solo no es más fácil, porque estás degenerando tu propia salud, no estás ahorrando energía, porque estás perdiendo tu propia salud al trabajar con venenos, al trabajar con sustancias que incluso son catalogadas como armas químicas, porque los venenos que vende Bayer, que venden Monsanto, que son pesticidas y plaguicidas, muchos de estos venenos son catalogados como armas químicas que aumentan en forma exorbitante su poder letal para las especies al mezclarse con agua. Ahora imagínense ustedes una parcela en la que se esté aplicando químicos, que esté a 50, a 100 metros del río y que se le aplica agricultura química durante tiempos prolongados. ¿A dónde va a parar todo ese residuo que arrastran las lluvias? Al río. Y esto genera grandes niveles de contaminación en los ecosistemas. Entonces, como todo siempre, pues se ha querido hacer como una producción masiva en todos los aspectos, no sé, así sea electrónica, software, en cualquier cosa, sí. Pero en este caso tuvo esa visión, no sé, unas empresas de producir al mayor los alimentos, lo que usted dice, ¿no? Por lo menos hay poca gente en el campo, mucha gente en la ciudad. Entonces, vieron, o sea, hicieron unos estudios y dieron la posibilidad de que con químicos se reprodujera mayor alimento y en menor tiempo, ¿verdad? O con menor esfuerzo. Pero en la práctica no ha sido así, por los factores que ya te he explicado, que son que el químico enferma al agricultor, el químico enferma al consumidor de esos productos y el químico enferma a la tierra. Un ejemplo muy... el proceso degenerativo que sufre el suelo cuando se le aplican estos productos químicos. El suelo va perdiendo la fertilidad. ¿Por qué? Porque al tú aplicar venenos a la planta que están diseñados para combatir, para matar especies, para matar insectos que están en la planta, este veneno, una vez que ha cumplido esa función de acabar esa especie, no vuelve al frasco. El veneno queda en el suelo Y en el suelo también hay otros seres vivos importantísimos que están cumpliendo la función de alimentación a las plantas. Y estos seres vivos también se ven afectados por esos venenos. Quiere decir que le baja la fertilidad al suelo. Si tú tienes una planta de tomates, y la planta de tomates en su primera generación te dio 2 kilos de tomate, ¿sí?, con agricultura química, a la siguiente generación, cuando tú quieras plantar, ya no te va a dar 2 kilos, te va a dar 1.5 kilos, porque va a haber menor cantidad de recurso biológico en el suelo, interactuando con la raíz de la planta, la va a alimentar menos, porque ese químico le está degenerando el suelo, que no ocurre con la agricultura orgánica, ocurre todo lo contrario. La agricultura orgánica se trata de enriquecer el suelo, alimentar la microbiota del suelo, la microbiología que existe allí, hongos, bacterias y otras especies que tienen su función allí, como los nemátodos. Incluso existe la falsa creencia de que estas especies subterráneas son dañinas para las plantas en su hábitat natural o son catalogadas como plagas. Hay que definir muy bien esto que llamamos plaga, porque no son tal cosa. Toda la naturaleza tiene una función, e incluso esa microbiología que puede atacar las raíces de las plantas o que supuestamente puede atacar, lo hacen por desequilibrios biológicos en el suelo. Pero cuando se restablece el equilibrio, estas plagas o estas especies que supuestamente son plagas fungen o sirven como antagonistas, es decir, como protección de dichas plantas para evitarle otros agentes oportunistas que vienen a alimentarse de ellas. Está bueno, es bien interesante esto. Vamos a ver un poco cómo se desarrolla o cómo se va pasando de generación en generación el conocimiento de estos temas y cómo estas transnacionales, digo, que han monopolizado las semillas y los cultivos y los químicos, se apropian del conocimiento y impiden un poco que ese conocimiento ancestral se siga desarrollando. Pero vamos a escuchar un temita musical y después seguimos con esto. De ser libre. Thank you. inmigrante. Seguimos con Johnny hablando de agricultura orgánica. Decíamos antes de ir al tema musical, Johnny, de cómo estas multinacionales se han ido apoderando del conocimiento ancestral y cómo evitan que ese conocimiento se propague, ¿verdad? Y toman el control de la producción y de las semillas. Bueno, como todo esto tiene un comienzo, ¿no? O sea, y eso comenzó, creo que fue en Estados Unidos, ¿no? Sí, realmente han habido varios países que han desarrollado diferentes métodos para producir, o que han buscado han luchado en esa carrera por alcanzar la perfección de la agricultura. Pero la agricultura es algo que está evolucionando. Vamos a hablar de la Revolución Verde, que se dio en 1960, que fue como la génesis de esto que llamamos hoy los transgénicos, ¿no? Que es un tema que se maneja en agricultura y que es crucial, porque tenemos que entender de dónde parte todo esto para saber a qué nos enfrentamos. La Revolución Verde fue el movimiento liderado por la empresa Monsanto, ¿sí?, con el que se difundió esa cultura transgénica a través del mundo, que al principio lo hicieron enmascarándola como algo, como una alternativa para aumentar la producción en los países agrícolas. Pues su mayor premisa era la de dotar a estos países de semillas, de fertilizantes, de pesticidas, de insumos agrícolas que producía la empresa, o que produce la empresa Monsanto, ¿sí?, con el fin de realmente su objetivo fue el acaparar el dominio de ese mercado. Ellos tienen laboratorios aquí en Venezuela y en Colombia, y en muchos países han establecido laboratorios encargados de tomar la semilla endémica de estos países y de transformarla a transgénica. Pero, ¿qué es transformar una semilla de endémica a transgénica? Es esta modificación genética se hace a través de cultivos hidropónicos en los que le aplican sustancias químicas para fortalecer la genética de la planta. Pero esta fortaleza, por ser desproporcionada en su equilibrio elemental, puede generar sustancias nocivas en esos productos que son y se convierten en dañinos para la salud del hombre, para el consumo. Sí, porque de hecho en varios países en Europa están prohibidos. Exactamente. Directamente. Ya lo saben, ya ellos. Algo como que aquí tenemos como normal, en otros países está prohibido. Está prohibido. Y es porque se han visto los casos de enfermedades, de cáncer, de diferentes anomalías en la salud de aquellos que trabajan directamente y de aquellos que consumen estos productos. La Revolución Verde fueron 20 años en los que bombardearon a los países latinoamericanos con estas semillas modificadas genéticamente, en las que le inyectaban un hongo, o le inyectan un hongo que en principio o en la naturaleza este hongo se asocia con las plantas y les fortalece, les protege del ataque de otros hongos, pero que al tú hacerlo de forma química y al hacerlo de forma directa en el genoma de la semilla, le modifica su estructura molecular y las hace mutar, las convierte en algo más que una planta. Es decir, si tú cruzas un hongo con una planta, el resultado ya no va a ser una planta pura, ya es algo que en su genoma, en sus células, tiene la esencia del hongo y de la planta. Y esto es antinatural, porque en la naturaleza no hay el cruce interreino, ¿no? Eso no existe en la naturaleza. En la naturaleza, la compatibilidad de la reproducción biológica depende de tu reino. Hongos con hongos, plantas con plantas, animales con animales. Pero lo que ha logrado esa empresa Monsanto o esos laboratorios que se dedican a hacer transgénica la semilla es un cruce genético entre reinos, buscando fortalecer la planta, pero que a la final modifica la célula. Y que acuérdate que somos aquello que comemos. Y si nos estamos comiendo células modificadas, seremos células modificadas, seremos seres modificados genéticamente, y eso produce patologías. Y bueno, y esto no es nada nuevo, ¿no? Esto tiene ya su tiempito. Creo que la Revolución Verde comenzó por ahí en 1960, ¿no? Sí. O sea que tenemos ya años y años. Claro, el tema es los años que llevamos y cómo es el proceso de hacernos dependientes de esa semilla. O sea, ¿cómo logran estas multinacionales hacernos dependientes? Exacto, porque no solo la idea no solo es cruzar ese hongo con esa planta, sino también ellos buscan hacer que la semilla que genera ese fruto modificado sea infértil para que el productor se vea obligado a comprar nuevamente la semilla a la empresa y no pueda abastecerse de su propio banco de semillas con su producto para sus futuros cultivos, sino no, ellos buscan que seamos dependientes de estar comprando esa semilla importada cuando realmente ellos nos quitaron a nosotros la primigenia de esa especie para hacerlo así. O sea, nos robaron el principio básico de la especie y ahora nos lo venden. Y nos lo venden. ¿Qué tal? Nos lo venden. Es un negocio redondo, ¿no? Sí. Y nos lo venden mutilado. Nos lo venden sesgado, cortado en su capacidad reproductiva. Sí, yo les comentaba hace un rato, uno escuchando en la calle, ¿no? Que escuchan los comentarios de la gente. No, que la papa está tanto porque no hay semillas. Entonces uno dice, primero, si no hay semillas, sos productor, supuestamente, producís tu propia semilla. ¿A quién estás esperando? Digo, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Que precisas dólares para ir a comprar semillas? Claro. O sea, si estás produciendo papas, conseguiste la semilla de las papas. Pero bueno, es un proceso que se ha perdido. Se ha perdido y hay que rescatarlo. Es importantísimo que rescatemos la soberanía alimentaria, porque parece increíble que seamos dependientes de no solo de la industria, sino del productor, de que alguien produzca aquello que vamos a comer, cuando por naturaleza, cuando por herencia genética, nuestros ancestros nos han legado un conocimiento muy amplio y muy profundo sobre qué debemos comer y sobre cómo debemos producir esos alimentos. Yo pienso que todo el mundo debería por lo menos cultivar como mínimo cierto porcentaje de lo que consuma. Y lo que no cultiva debería cambiarlo por lo que sí cultiva. Esa sería la forma más idónea de mantener el sistema alimenticio autoproductivo y de liberarnos de esa esclavitud alimenticia o alimentaria que podamos tener con la dependencia de esas empresas. Sí, de las empresas, de los distribuidores, de los supermercados. De todo. Incluso hay experiencias que se dieron a través, a veces los momentos de crisis son buenos para algunas cosas. Exacto. hay experiencias que se dieron en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, en los años 2000, cuando la crisis grande allá de los corralitos en Argentina y de todos esos robos que se dieron allá, que pasearon los países, la gente no tenía realmente, no era como acá, que tenían que hacer una cola para comprar, pero tienen el dinero para ir a comprar. Allá no había que comer, no había plata para comprar. Y existían lo que se llaman los clubes de trueque, que existían en ambos países. O sea, eso era, si tú producías miel, ibas a esa especie de feria, te juntabas con la gente ahí y tú cambiabas la miel por papas, a otro que producía papas, o cosas así. Entonces era un sistema que se había tenido que hacer porque había que comer. Claro. Y no era una opción ir al supermercado a comprar comida, porque no había con qué. Maravilloso. Eso es. Pero entonces, esas experiencias que en realidad tienen cosas buenas, claro, luego cuando se supera la crisis, listo, volvemos a lo otro. Pero había que ver ese tipo de cosas, porque hay un hecho, y es que, o por lo menos uno lo ve así, digo, y es que el ser humano va en un camino que es insostenible. Exactamente. O sea, tratamos al planeta y a todo como un recurso infinito cuando no lo es. Por lo menos no de la manera que lo explotamos. E incluso no deberíamos definirlo como un recurso, porque algo que hemos visto es que aquello que definimos como recurso se convierte en un bien de explotación. Y realmente la naturaleza o la madre tierra, el suelo, el aire, los elementos, no son recursos, claro. Son seres vivos que también están cumpliendo una función en este ecosistema. Y se han degenerado o se ha destruido por verlos como un recurso explotable, cuando realmente son seres vivos que deben alimentarse. Si el agricultor tuviera en su idiosincrasia la conciencia de que el suelo está vivo y de que también come, de que también tiene un soporte de carga, es decir, puede aguantar cierta cantidad de trabajo, habría más equilibrio y más armonía en los ecosistemas que el productor cultivara o en los que el productor trabajara, y él prescindiría de muchos de estos productos químicos que ofrece la empresa, como por ejemplo los pesticidas y los herbicidas. ¿El herbicida qué es? El herbicida es un veneno para matar ciertas plantas ruderales que salen al pie del campo, pues que salen a pie de otras plantas que estamos cultivando, pero que muchas veces proveen un equilibrio elemental al ecosistema, al suelo, con respecto a aquello que cultivamos. Porque todo lo que sean plantas frutales, hortalizas, legumbres, todo aquello que el hombre trabaja para producirle un beneficio y que le va a que lo va a extraer del suelo en el que lo trabaja, produce un déficit a la agricultura. Es decir, si tú cultivas una planta de, digamos, de melón, la planta va a producir el fruto, va a producir los melones en función a los recursos con los que ella cuenta, pero ella prevé que en su crecimiento y en su desarrollo va a necesitar un alimento futuro para mantener su ciclo de vida. Y esto recae sobre el fruto. Pero al agricultor llegar, cortar ese fruto y llevárselo del lugar donde está la planta, le niega a ella los nutrientes que ella misma está produciendo para su subsistencia, para su enriquecimiento y para el equilibrio en el ecosistema en el que ella está funcionando. Entonces entra ahí el principio de la fertilización. ¿Por qué fertilizar? Fertilizar es devolverle a la tierra los nutrientes que nosotros le negamos cuando nos llevamos el fruto, cuando lo retiramos del sitio en el que él está siendo producido. Entonces, si tú aplicas fertilizantes químicos, los fertilizantes químicos como el triple 15 y ese tipo de fertilizantes generados a partir de la síntesis, son mezclas de elementos puros que no tienen la diversidad que va a alimentar al suelo. ¿Qué es el triple 15? Son tres elementos: NPK, fósforo, nitrógeno y potasio. y resulta que ninguna planta en su parte más simple, en su hoja, tiene esos tres elementos solamente. En su parte más simple, cualquier elemento orgánico, cualquier planta, cuenta por lo menos con 39 elementos biológicos diferentes. ¿Qué estamos haciendo al aplicar el fertilizante químico? Le estamos negando la diversidad elemental y le estamos proveyendo algo que es insuficiente para su desarrollo y con lo que ella se ve obligada a tener un desequilibrio orgánico en el suelo que no le va a permitir poder dar frutos futuros de forma óptima o de forma en desarrollo. Las plantas están buscando, como todo en el ecosistema, están buscando la evolución. Es decir, si tú estás cultivando melones aquí en San Cristóbal, esa cepa de melón que tú vayas cultivando con el tiempo se va a ir adaptando a las condiciones de este ecosistema, en el ecosistema en el que tú la trabajes, y va a ir mejorando su fruto en cantidad y en calidad. Pero esto no se puede hacer si no le estás proveyendo la diversidad elemental que la planta necesita. Pero hay alternativas, ¿verdad? A estos tipos de fertilizantes. Que eso lo vamos a ver ahora después de escuchar un tema musical. Vamos a hablar un poquito de esas alternativas. Bueno, veíamos antes de ir al tema musical la parte de la fertilización, ¿verdad? ¿Y cuáles son las alternativas a esos fertilizantes? Sí, hay diferentes métodos o diferentes alternativas a lo que son los fertilizantes químicos y son los que promueve la agricultura orgánica. Entre esos, voy a hablar primero del fertilizante hecho a base de la excreta de la lombriz o lombricultura, como se conoce comúnmente, que es la práctica, sí, la cría de la lombriz californiana o del nemato común que tenemos, que podemos encontrar en el suelo, ¿sí? en recipientes o en áreas adecuadas para ella, con el propósito de que la lombriz se reproduzca y de que los elementos que ella excreta, ¿sí?, puedan recogerse luego en un fertilizante líquido para ser aplicado posteriormente al cultivo. Yo en lo personal no practico la lombricultura. La he practicado, pero no me parece la técnica más idónea para generar fertilizantes. ¿Por qué? Porque la lombriz cumple una función mucho más importante en el ecosistema, que es, la lombriz va haciendo túneles subterráneos, y estos túneles sirven como oxigenantes, ¿sí?, túneles de oxigenación a las raíces de las plantas. Y esta oxigenación le permite a la planta poder asimilar más fácilmente los elementos que está obteniendo del sustrato. Entonces, si tú sacas la lombriz del contacto con la planta, del contacto con el suelo, y la acumulas en un recipiente para criarla, ¿sí?, de repente sí vas a estar obteniendo el producto líquido de ella, el producto líquido que ella genera con el que alimenta el suelo, pero no vas a estar teniendo la función de arado natural, que son esa oxigenación. Pero estás agarrando una cosa y perdiendo otra. Exactamente. Existen alternativas para eso, que es la alternativa del gorgojo. El gorgojo es un insecto, un coleóptero, comúnmente encontrado en la naturaleza, que puede llegar a ser una plaga para los cultivos, pero que también tiene una función, cumple con su función de generar un sustrato o su excreta, sirve también de buen abono, de caldo nutritivo muy bueno para las plantas. Entonces, el gorgojo, por ser un insecto, está dotado de una cavidad bucal con la que él puede procesar lo que es la materia orgánica vegetal. Él sí come frutas, él sí come cáscara de frutas, él sí se alimenta directamente de lo que es la materia orgánica. La lombriz no. La lombriz se alimenta de minerales que están en el suelo, de sales minerales que se generan producto de la descomposición de esa materia orgánica. Es decir, para tú producir fertilizante de lombriz, primero tienes que esperar a que la materia orgánica se descomponga naturalmente, y luego si la lombriz va a tomar esas sales y esos minerales productos de esa descomposición para generar su fertilizante, cosa que no hace el gorgojo. El gorgojo come directamente la cáscara del fruto, come directamente la materia orgánica que tú le proveas, y directamente está generando el fertilizante, ¿me entiendes? ¿Y cómo usas al gorgojo? ¿Cómo se evita que también la parte nociva que tiene el gorgojo, digamos, las plantas, pero lo aprovechas para sí, otro? Hay que aislarlo, por supuesto. Hay que cultivarlo en colonias o en recipientes tapados, plásticos, en los que el gorgojo se le pueda proveer de la materia orgánica, pero él no pueda salir, ¿no? Porque si tú tienes una colonia de gorgojos en tu casa y de repente se te escaparon 10, 20, 15 gorgojos, lo más seguro es que vayan a parar en la despensa, ¿no? Y hacer otra colonia. Sí, ahí se van a reproducir, pero no va a ser fertilizante lo que vas a tener. ¿Y tú estás produciendo esto? Sí. Actualmente yo produzco el fertilizante de gorgojos y pues lo comercializo. También la idea es buscar que la gente cultive su gorgojo y produzca su propio fertilizante, porque aparte de eso, con el gorgojo se puede producir un fertilizante especializado para el cultivo que tú quieras. Explico. Cada planta o la naturaleza en su infinita sabiduría acumula la mayor diversidad de elementos orgánicos en la cáscara del fruto. ¿Para qué? Porque la naturaleza o la planta sabe que la pulpa del fruto la van a consumir los animales y los hongos que están en el entorno. Y en la cáscara que es lo que desechan normalmente los animales, es lo que va a ir directamente al suelo y allí van a estar mayor concentrados, mayor cantidad de elementos y van a alimentar el suelo. Entonces el gorgojo te come a ti, cáscara de plátano te come a ti, cáscara de casi cualquier fruta, excepto de naranja porque por las grandes cantidades de ácido cítrico, sí, la acidez, pues no le son, pero come mandarina, come cambur, come patilla, come... Exacto. Entonces, si tú quieres generar un fertilizante especializado para el cultivo de plátanos, tú le das, alimentas el gorgojo con la concha del plátano y el fertilizante que obtengas de allí va a tener una mayor concentración de potasio, que es el elemento que el plátano necesita para su desarrollo. Eso es algo maravilloso que no puedes hacer con la lombriz, porque la lombriz ya te come algo más específico, ¿no? Entonces, bueno, tú comercializas esto. Sí. O sea, tú produces esto. Sí. Pero lo ideal en realidad sería que buscar... cada persona en su terreno, en su plantación, lo produzca el mismo. Exacto. De acuerdo a lo que necesita. Exacto. Y... claro, yo supongo que tú cuando haces esto harás para distintos tipos de plantas. Ajá. No sé. O también se puede hacer uno con una diversidad elemental. Que es el que yo comercializo y que sirva para todo, exacto. Claro, que no es especializado, pero sirve para todo. Exacto, y tiene mayor riqueza elemental. Te sirve para cualquier tipo de cultivos porque va a contener mayor diversidad de elementos, pues. Ajá, y si a ti te quieren comprar esto, te quieren comprar alguien, ¿cómo se comunica contigo? Bueno, yo estoy ubicado en la calle 15 con carrera 16 de La Romera, sí, a una cuadra de la Católica Vieja. Mi teléfono es 0276-355-6621. Es un teléfono residencial porque no... Sí, sí, sí. Pero ya que estamos, vamos a pasar el chivo. Claro, claro. Ahí está, sí. Buena la bueno, lo que estén escuchando, claro, mucha gente que escucha esto en otras partes, digo, incluso en otros países. Pero bueno, si hay alguien de acá de Táchira que le interese o... Sí. Igual también existe por Facebook, hay una página que se llama Laboratorio de Investigación Biológica y Estudios Medicinales, LIBEM, ¿sí? En Facebook la pueden buscar. Allí se ha promovido información sobre esto de del fertilizante de gorgojo y la idea es, allí ya está la información para los tips básicos para que la gente vaya experimentando en esto y vayan produciendo su propio fertilizante de manera artesanal, porque esa es la idea. No, la idea no es tanto que si, bueno, si quieren adquirir el fertilizante para probarlo o porque no quieren ahondar en eso de la producción del fertilizante porque es complicado, también pueden adquirirlo, pero lo idóneo sería que uno como productor, como agricultor, pueda ser autosuficiente en el trato con la tierra, ¿no? Y generar sus propios insumos. Lo ideal sería tener unas semillas naturales y pues viendo esto de la Revolución Verde que fue hace mucho tiempo, quiere decirte que casi que todas las semillas que tenemos están alteradas, ¿verdad? O por lo menos de los productos que consumimos o que podemos encontrar en supermercados y en el mercado, casi todos son de principios transgénicos. Y si pudiera de alguna manera... volverlas más naturales, algo así. La semilla transgénica tiene ese problema de que es semiestéril o que tiene la dificultad de que no su posterior recultivo, su posterior replantación no tiene el mismo rendimiento que la semilla cuando se compra. Entonces, no es que no se pueda, sí se puede, pero requiere de mucho tiempo y esfuerzo, ya que tienen que pasar entre 7 y 15 generaciones de cultivo. Es decir, tú agarras el tomate transgénico, le sacas la semilla, la cultivas toda la semilla. De esas plántulas que salgan, solo tomas las más fuertes. Pueden ser entre 4 y 5 plántulas. Las más fuertes, las que puedan llegar a la adultez y desarrollar y dar mejor fruto. Y esos frutos incluso no van a ser óptimos como el que dio la primera generación. pero de esos frutos sacas nueva semilla y vuelves a replantar. Es decir, tienes que replantar entre 7 y 15 veces para lograr llevar esa semilla a su estado endémico. Es decir, para quitarle el hongo que ellos le injertaron genéticamente, ¿sí? Que ellos le injertaron artificialmente a la semilla. Entonces, eso requiere por lo menos de 2 años de trata. Necesita un control. Sí, el tema fundamental es tener un banco de semillas naturales, ¿no? Exacto, y para tú poder autosustentar tu cultivo, tu producción. Claro. Y evitar que lo otro contamine eso. Exactamente. Porque eso es algo de lo que ha pasado en varios países, ¿no? Sí. En el caso de Argentina con la soja y eso, que prácticamente es casi imposible, aunque no quieras, porque los insectos te llevan esa semilla y esa cosa a tu campo. Entonces llega un momento que terminas contaminado aunque no quieras. Exacto, entonces ese tipo de cosas. Eso lo que hace es que genera un desequilibrio en el ecosistema, en el que ya vas a ver plantas endémicas, o bueno, no endémicas, plantas cruces híbridos que se están generando de forma natural en los cultivos y ya están contaminados con el genoma, ¿no? Con el genoma transgénico. Ahora, nosotros hablamos de la parte de agricultura, de un montón de cosas. ¿Y cómo podría ayudar lo que es la parte de software y de hardware libre? Porque hasta ahora hablamos de conocimiento libre, que también es parte de lo que nosotros hacemos. Cuando hablamos de los conocimientos ancestrales y de la semilla y todo esto, estamos hablando de conocimiento libre versus el conocimiento ese privativo o conocimiento que intentan encerrar en determinadas empresas para privarnos justamente del poder que significa el conocimiento, por algo que lo acaparan. Pero ¿cómo podría ayudar el hardware libre, el software libre, la documentación a un productor? ¿No, Ronald? Bueno, se podría hacer un sistema, un invernadero, que tenga control de luz, de humedad, con Arduino, algo sencillo, o con Raspberry, usando sensores, ¿sí? Bueno, eso dependería del tipo de planta, ¿verdad, Johnny? Las plantas, ellas se alimentan de los 4 elementos, ¿no? Aire, agua, fuego y tierra. Y la idea sería que ese software pudiera más o menos controlar, ¿sí? Las variaciones elementales en eso, para adaptadas a diferentes cultivos. O sea, para mantener determinados márgenes, ¿no? Exacto. O por lo menos dar el aviso. O por lo menos dar el aviso para que el productor esté pendiente de esto. Exacto. Y ahorita con se llama como el internet de las cosas, sí, que se está usando en todo. Se podría hacer un software que le avisa a la persona, la planta ya tiene frutos, falta iluminación, no sé, pero automáticamente se coloca la iluminación. Y por ahí estuve leyendo que hay un software que trabaja con esto, que se llama OpenGeese. Sí, yo creo que OpenGeese, más que con esto, está centrado en la parte de planificación, por lo que estuve leyendo. Sí, es como reducir los costos de la producción. Claro, porque él dice que según una carta catastral de un terreno, por ejemplo, él te calcula las áreas que tienes para plantar y después funciona mediante GPS. Entonces tú vas, sembrando una parte, te va diciendo los caminos óptimos para sembrar, para hacer los recorridos. Es más de planificación. Uh-huh. En el caso de lo que nosotros estamos hablando, quizás haya otros. Uno no lo sabe, claro, de estas cosas, porque no es especialista en esto. Quizás ya haya software libre hecho para esto. Pero también entra la parte de hardware libre. O sea, que aparte es apasionante, ¿no? Digo, porque tú te juntas con un productor y te puede decir, mira, yo tengo estos requerimientos. ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar esto? Entonces ahí se ve, algún programador puede ver el software que pueda manejar eso, y después la parte de sensores, que es toda la parte de hardware libre, claro, de documentar todo eso además, ¿no? Para que esté a disposición de otros y que a su vez lo puedan aplicar en otras realidades. Claro. Esa es la gracia del software libre. Sí. Sí, por lo menos OpenGeese se maneja con móvil. Uh-huh. Y también creo que hay aplicación de escritorio. Sí. Y básicamente, como usted dijo, hace un mapeo de la zona y busca las rutas donde más idóneas donde se pueda sembrar y esto. Pero la parte que hablábamos con Johnny de esa automatización, ¿no? O sea, o de esos o de esos avisos que puede dar determinado hardware junto con un software, está bueno para implementar también, ¿no? Sí, se podrían aplicar a diferentes cultivos a gran escala, ¿sí? Encerrando o controlando diferentes variaciones que se dan naturalmente, y así uno podría adaptar diferentes cultivos, es decir, controlar humedad, controlar temperaturas, controlar iluminación, controlar ventilación. Incluso serviría para, bueno, debe servir, ¿no? Ya sí, supongo sí. Que deben haberlo. Algo debe haber. Control sí. De riego también. Controles de riego, exacto. Para producir, vendría eso muy bien a la agricultura urbana. Para producir indoor. O sea, para producir dentro de la casa. ¿Sí? Exacto, bajo techo. Uh-huh. Dándole las condiciones elementales de forma artificial. O incluso, lo que hablamos hace rato del mecanismo de los espejos, ¿sí? Buscar controlar la iluminación para atraer luz del sol a lugares cerrados, a lugares bajo techo, y poder proveerle a las plantas de los rayos necesarios. Y esto no afectaría a la planta, o sea, no le estaríamos haciendo un daño, sino es como una especie de control, ¿sí? Más bien, con todo esto que usted ha hablado, Johnny, veo que lo que se busca es como el equilibrio, pero natural. Exacto. O sea, nada. Es que la tecnología bien usada es buena, digo, y puede funcionar con estas cosas. Claro, no tiene que necesariamente ir en contra de lo natural. En contra de lo natural está cuando tú suplantas algo que es básico en el ecosistema por algo sintético. Está todo muy lindo, pero ya, es más, creo que estamos casi que pasados ya del tiempo. Vamos a ir viendo, a ir cerrando. Estuvo buena la charla, aparte variamos un poco la temática habitual del programa. Pero como siempre los programas quedan cortos al final. Así que bueno, Johnny, gracias por haber estado. Gracias a ti, Pablo, y gracias a ti, Ronald, por invitarme. La verdad la pasé muy bien y me alegra poder difundir este conocimiento de la agricultura orgánica que ya se ve. Y se está llevando a la práctica en muchos países de Latinoamérica. Incluso nosotros aquí en Venezuela estamos cumpliendo con el plan de los 100 días, ¿no? El plan de la agricultura de los 100 días, que es promovido por el gobierno revolucionario y que busca de algún modo impulsar que el rescate de esa soberanía alimentaria, haciendo que la gente en el sector urbano pueda cultivar, se haga de la cultura del conuco, pues. Sí, eso, alguna gente le dice como, ay, qué atrasado, no sé qué. Eso se está haciendo para en Europa. Nada, eso es maravilloso. Eso se está haciendo en Europa, digo, donde no tiene ningún problema de esto que. Y lo hacen de forma cultural, porque lo han venido haciendo siempre. Maravilloso, eso es maravilloso. Bueno, muchas gracias por venir, ¿no, Johnny? También agradecemos a la gente que nos retransmiten y recordar nuestras redes, Radio Liberada, el podcast, el blog. Nos pueden escuchar en Naviglietti y tenemos un enlace de Telegram. Sí, que está en el blog. Uh-huh. Está en el blog ahí para sumarse al canal de Telegram. También tenemos el Twitter, Liberada Radio. Y bueno, sí, agradecer a Radio Urquia de Venezuela, 95.7 FM, albinario.net de España, La Gaviota, 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia y a Radio Contracorriente de Paraguay. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Gracias nuevamente, Johnny, y nos estamos viendo la semana que viene. O dentro de 15 días, mejor dicho. Dale, bueno, chao. Chao. Puedo ser un santo como un infarto. Te dejo sin impulsos en el acto. Como un cuadro abstracto de mi retrato. Mío es el compacto que estás escuchando. Super impacto. Siempre me separé de los MC puro teatro. Yo y la noche y yo. Entre sombras como un gato. Carajo, nena, sirena. Soy más rápido que un leopardo. Y descarto, vuelo alto. Joven adicto al hip hop y sin trabajo. Es mi estado natural. Soy yo así que despacio. Más necesario para tus huesos que el mismo calcio. ¿Acaso no te dije? Me podrás encontrar a diario en el banco del barrio fumando hashio.